fuertes sus aplausos para el programa de Quilpo al Extremo de España por Playmotiv.cl. Hola amigos y amigas de Chile, aquí comienza de Quilpué al Extremo de España. Esca. A través de Playmotiv. Sí. Excelente, Playmotiv. Grande. Siempre. De Peña Blanca, provincia de Marca Marca. Bueno, hoy día ya es el último programa de la, de la temporada, pues Marcela. Sí. ¿Qué tal? Aquí estamos, congestionada de nuevo. Sí. Todo bien, todo fluido, todo bien. Bueno, este es mi programa número 6 y voy a hablarles sobre las curiosidades que he encontrado, según yo o mi familia, aquí en España. En Extremadura. Así que, bueno, voy a empezar porque resulta que hay una curiosidad. Me hace reír esto porque como que a todos nos pasó en distinto tiempo. Cuando llegamos acá, claro... Digamos, sí, ¿de dónde son? Sí, de Chile. ¡Ah! De América. ¿Cómo aprendieron tan rápido a hablar el español? No, lo que pasa es que somos de Sudamérica. Y en Sudamérica, la mayoría de los países hablan español. Eso hay que hablar. Excepto, bueno, Brasil y algunos ahí por algunas cosas ahí en Centroamérica, algunos países chiquititos. Pero que nosotros quedamos que mucha influencia de los Estados Unidos, parece. Claro. Igual que a mis hijas cuando llegaron al colegio le dijeron, ¿y allá hay internet? Sí, hay internet. Y otra pregunta, ¿allá hay YouTube? Bueno. Pongámonos en un contexto también que nosotros llegamos a un pueblo súper chiquitito y bien de campo. O sea, igual yo creo que si bien la experiencia es súper buena llegar a un país que uno no conoce, a un pueblo, porque la gente es bien acogedora, es bien amable, tiene muchos pros. Pero igual, claro... Hay cosas que pasan en todos los pueblos, que quizás no tienen tanto bagaje en ciertos aspectos tecnológicos o tanta información. No sé, la cosa es que esas cosas nos pasaron, esas curiosidades respecto al idioma, al internet y cosas así. Y no solamente niños, sino gente adulta igual. Decía, oh, qué rápido aprendiste a hablar español y qué bien que lo hablas. Y bueno, y ahí venía la explicación. Me imaginé tu cara. Algunos compañeros de mi hija mayor, me acuerdo, no sabían que nosotros en América habíamos sido conquistados por los españoles. Bueno, entonces ustedes saben la cuenta, de repente no están ni ahí con la historia ni nada, o sea. De pronto allá en Chile, claro, como los españoles nos conquistaron, sabemos harto respecto a España. Pero como España no fue conquistada por los sudamericanos, ellos no saben mucho, o sea, no. Tampoco hay algunos chiquillos, como siempre he dicho, en todos lados hay de todo, hay algunos chiquillos que no les interesa. Así como algunos chiquillos saben mucho también de la dictadura de Chile, porque en historia han hecho intervenciones que mi hija grande me ha contado que sí, que chiquillos han hecho intervenciones en la clase de historia de la dictadura chilena. Mira. Así que en todos lados hay de todo. Algunos que no saben, otros que saben algo y otros que sí están bien informados. Pero no deja de ser curioso. Otra cosa entretenida es que cuando estábamos con los amigos así, o con las mamás del curso y todo eso, decían, ay, hoy día pone agua. ¿Cómo? Pone agua. ¿Qué cosa es eso? Pone agua. Y empezaban a mirar su celular. Ah, y ahí caché que decir pone agua es que cuando el pronóstico del tiempo pone que va a llover. Informa que va a llover a través de las páginas de los teléfonos celulares. Mirar el celular y todo. O a través de la televisión del tiempo. Entonces, pone agua es que va a llover. o pone tormenta, o pone mucho aire, pero siempre pone. Así que, bueno, ya sé que cuando dicen pone es porque es que va a llover o que va a pasar algo en relación al tiempo. Luego, otra cosa curiosa es que allá en Chile nosotros decimos el doctor, la doctora, voy a ir al médico, pero cuando nos referimos a la mujer que es médico, le decimos doctora. Claro, Acá le la dicen médica. la médica. Ah, sí, me imaginé. Entonces, Sería voy a lo ir a la correcto, la médica médica. para que me vea esta dolencia. Voy a ir a la médica y en realidad, bueno, sí, me hace sentido A ti porque también. si al varón le dicen médico, a la mujer le tienen que decir médica. Así que al principio me pareció así como medio raro, pero me hace sentido y considero que está bien. Así que yo voy a la médica y voy al médico. Ahora, aquí sí o sí, españoles, amiguitos queridos, es la siesta. La siesta sí o sí en toda España. Esto ya no es por comunidad. En toda España, la Duerme la mayoría de las siesta. personas, yo diría que como el 90% de las personas, hacen siesta. Y un día conversaba con una amiga y estaba como casi recién llegada con mi vecina del frente, que tiene un hermano. Y me decía, oye, oh, me decía, no hubo caso que durmiera la siesta hoy día, no hubo caso. Y yo entre mí, ¿qué obligación si ya era es un hombre ya grande? No, mi hermano no quiso dormir la siesta hoy día, no quiso. Y por más que le dije, no, y yo, la siesta es, no sé, es cuando tú te levantas muy cansado. O sea, a mí en Chile cuando yo estoy muy Duermen cansada la o el fin de siesta. semana Para ellos es una duermo la tradición dormir la siesta. siesta o no me siento muy bien, no sé, pero no es uno, para mí no es obligación. Pero aquí sí, es casi obligada la siesta. Así que los españoles son secos para la siesta. Siesteros. Otra cosa que me sentí así como, oh, ¿qué es esto? El balón de gas. Acá le dicen bombona. En Chile a veces también se le dice bombona. Pero no tanto. Lo dejan afuera en la calle, en la vereda, en la acera, como dicen. Lo dejan en la calle y cuando pasa el camión del gas, te toca el timbre y te dice, acá está el gas. Te lo deja donde hasta donde tú quieres que te lo deje y él se lleva el que estaba en la vereda. Tú puedes dejar, al menos por aquí donde yo vivo, el balón de gas o bombona afuera toda la noche si tú quieres. 1 o 2 días hasta que pase el camión del gas. Y no, nadie se lo va a llevar. Nadie, porque a nadie le interesa la bombona. Porque además no les interesa y no lo tienen como el respeto de que eso no te pertenece. Así que uno ve muchos balones de gas por las calles ahí y ahí están hasta que pasa Qué el raro repartidor. eso. Bueno, también es lo del paraguas en el invierno. Que uno, bueno, por lado cuando llueve usa paraguas, pero tú entras a un local a comer, a tomarte un tecito, lo que tú quieras en el invierno y hay un lugar para poner los paraguas a la entrada. Y cuando tú te vas, agarras tu Llevas tu paraguas y paraguas. ahí está, el paraguas. Insólito para mí, porque yo nunca me despegaba de mi paraguas en ningún lado para que no me lo saquen. No, el amigo de los ajenos no me lo tome. Por aquí casi no, el paraguas casi siempre está, a mí nunca me lo han sacado. Una cosa que es incómoda aquí en Extremadura es cuando tú viajas en los buses para otros lados, no sé, otras ciudades, y viajes largos, ¿eh? De 5, a veces 6 horas. Los buses no tienen baño. Yo la primera vez que me pegué un viaje largo, dije, ¿tendrá baño o no tendrá baño el bus? Porque ya había visto ya en otros viajes un poquito más cortos que no tenían baño. Y ahora dije, ¿tendrá baño? Era un viaje como de 5 horas y media, me acuerdo. ¿Tendrá baño o no tendrá baño? Y miré y no tenía baño. ¡Ay, qué incómodo! La mayoría de los buses acá en Extremadura al menos no tienen baño para viajes. Entonces, ¿qué hacen? Es, no sé, pues hacen una parada en un terminal o en un, no sé, o en un café por ahí en la ruta y dicen, ya, los que quieran ir, pasar al aseo, porque le dicen aseo, pueden bajar, vamos a estar 15 minutos. Todo el mundo va al baño. Y en relación al baño, les cuento que una vez dije, ¿me prestas el baño? Y me quedaron mirando raro. Y después le comenté a una amiga y le dije, oye, ¿qué pasa con eso? Me dijo, porque tú estás diciendo, préstame el baño. ¿Cómo te van a prestar el baño? ¿Te lo vas a llevar y después se lo vas a devolver? Se dice, voy a pasar al aseo o voy a pasar al baño. Pero no, préstame el baño. Porque se reía, qué mala, ¿ves? Lo encontraba súper chistoso, que llévate el baño y me lo traes. Malvada. Cosa que voy a pasar al baño, o puedo ocupar el baño o puedo ocupar el aseo, que más que nada se usa eso, el aseo. Bueno, con los baños, en los buses por lo general no hay. Entonces hacen paradas cada cierto tiempo en el trayecto y no sé, y si taiquetea así, no sé. No hay que tomar mucha agua en los viajes porque si no, está frío. Ya tienes que llevar un plenitud, no sé, un pañalcito. Bueno, otra cosita, chiquillos. Que aquí todo el mundo se saluda. Tú entras al supermercado, más o menos, supermercados no tan grandes. Supermercados así medianitos, donde los cajeros están más o menos cerca de la puerta, y todos dicen hola, buenos días, después hasta luego, todo, entras a un ascensor, hola, buenos días, entras a un restaurante, hola, buenos días, entras, no sé, al gimnasio, hola, buenos días, aunque están todos sudados, todos cansados, alguien te va a saludar. Igual que para despedirte también. Hasta luego, adiós. Bueno, acá no usan casi el chao. Yo lo uso harto porque estoy súper acostumbrada al chao. Pero todos dicen, no, hasta luego o adiós. El adiós y el hasta luego o hasta mañana, no sé. Eso usan más que nada. Y todos saludan. Aunque no conozcas, aunque estés entrando a un sitio muy grande, saludan a viva voz. Lo cual lo encuentro bastante bueno porque se siente como un ambiente más agradable, más grato. Así debería ser. Como que hay una simpatía en ese aspecto. Y se agradece porque a veces es como medio incómodo entrar en un ascensor y como que entras y hay un silencio incómodo. Acá no. Entran, saludan y se despiden y ya como que se quiebra un poquito ese silencio incómodo. Y bueno, creo que ya lo dije otras veces que saludan diciendo adiós. Así que cuando uno va por la calle y dicen adiós, adiós, adiós, adiós Manolo, adiós Paco. Y eso es saludarse, decir adiós. Ahora, les debo contar que cuando llegué al pueblecito aquel, se usan unas persianas plásticas por fuera de las casas. Y usan la persiana plástica, esa persiana, la bajan cuando hay calor y la bajan cuando hay frío. en definitiva, prácticamente todo el año tienen las persianas abajo. Entonces parece un pueblo fantasma. La buena. Y muy pocas casas las levantan. Ahora que estoy en una ciudad un poquito más grande, sí. Veo que sí, hay de todo, está más mezclado. Pero en los pueblos, las persianas todas abajo. Todas abajo. Incluso entraba a casas, que era de día, había sol, había una luz maravillosa. Estaban con las persianas abajo, están, porque todavía siguen así, y adentro con la luz prendida. Entonces yo decía, y sigo diciendo, la luz que tiene que entrar en una casa, ya sea por aprovechar la luz natural, para ahorrar recursos energéticos y por la buena vibra además, no, levantan muy, pero muy poco las persianas, lo cual me parece un ambiente muy poco amigable, porque se ve como que estuviera todo así como deshabitado, así como cuando uno va a los balnearios allá en Chile y están esas persianas así plásticas con las casas abajo, uno dice, ah, porque no hay nadie adentro. Entonces para nosotros claro, es clara la señal de que está vacía, pero acá no, hay gente adentro pero no suben sus persianas. Eso me molesta mucho, porque me gusta ver mucho la luz en las casas y la vida, y ahí no se nota que haya vida, se ve muy, muy triste. Una cosa curiosa, que no sé si es tan bueno o tan malo, no sé, pero cuando empecé a ir a los supermercados me encontré con la sorpresa de que no existen los empaques. Los chiquillos esos que ya tenemos que juntan sus moneditas, que uno le da las moneditas para que te guarden las cosas, acá no existen. Usted señor y yo tenemos que guardar nosotros mismos nuestras cosas. Guardarlas en la bolsa que uno lleva o comprar la bolsa que te vende el supermercado. Y uno rápidamente guardando todas las cosas porque viene el siguiente. Entonces, entre que guardas las cosas, en que estás pagando, en que guardas las cosas en las bolsas, después las subes en el carro, tienes que ser así como súper, súper rápida. Pero no tienen la costumbre de tener empaques. Y como les digo, no sé si es bueno, no sé si es malo, porque igual los chiquillos allá se ganan su moneda. Y pueden, no sé, tener dinero para sus cosas, pero acá no se ve eso. ¿Ya? Así que cada uno guardando sus cositas. Igual que guardias, yo no he visto muchos guardias. He visto pocos guardias en los supermercados. ¿Eh? Una vez vi un guardia. Pero sí, hay, pero poco. Igual que en los bancos. No he visto guardias en los bancos. En los bancos que he ido, no he visto guardias. No sé, no habrán asaltos, no sé. No tengo idea, pero me parece curioso porque debería haber guardias. No hay. Igual policías tampoco veo mucho, ¿no? Una sola vez me pararon los policías, me pidieron el carnet, los papeles. Y ¿serio? ¿Qué estabas haciendo que te pidieron los papeles? No. El don que nosotros usamos mucho en Chile, doña tanto, don tanto. Bueno, les cuento que una vez fui a una librería, un negocio con una amiga española, y el caballero se llamaba, adivinen cómo, Manolo. Oh, y yo le digo a mi amiga, delante del caballero, y digo, no, que don Manolo me guarda los... Yo estaba juntando aquí unos discos. No, don Manolo me guarda los discos. Y don Manolo se empieza a reír, y mi amiga igual. Y yo le digo, ¿por qué? Ay, que lo subiste como de rango, una cosa así. Don Manolo. ¿Saben por qué? Porque aquí al don se le dice como al rey. Don Felipe, es como muy rimbombante el don. Doña Leticia. Entonces, el don no se usa mucho. Tal vez para gente más, muy mayor, pero no, casi prácticamente no. Es más, el usted tampoco se usa mucho. Un día estaba con un caballero conversando y cosa curiosa que se llamaba Antonio, según yo, y según él se llamaba Antonio. Ya, entonces yo le digo, don Antonio, y me dice, ¿por qué me llamas don? Mira, este caballero tendría cerca de 80 años, estaba en el gimnasio. Súper bien, caballero. Casi todos los días iba al gimnasio. Entonces me dijo, ¿por qué me dices don? Yo le digo, ah, es que estoy acostumbrada. Me dijo, no, llámame Antonio nomás. Me dijo, ah, me dijo, y tampoco me llamo Antonio. Me llamo, no sé, Oscar. Pero todo el mundo me dice Antonio porque mi papá se llamaba Antonio. Entonces yo soy como el Antonio chico, entonces me dicen Antonio. Y yo, ah, ya. La cosa es que el usted o el don no se usa mucho. Es más, en el colegio, cuando mis hijas se fueron al colegio y me llegaron el primer día después que fueron, me dijeron, mamá, aquí todo el mundo tutea a la profesora. No le dicen profesora, ni maestra, tía. No, tía, y cantando, porque acá mi tía es como, bueno, ya sabes. Pero el tía aquí es como la amiga, ¿verdad? Le dicen por su nombre. Cristina, Carmen, Silvana, oye, ven para acá que no entiendo este ejercicio. Y desde chico, tuteas totalmente. Y me pareció muy curioso que los tuteen. Yo sé que en Chile también hay colegios que tutean a los profesores, pero se da poco. Son como otros tipos de enseñanza o otra visión de la enseñanza que no son muy tradicionales. Pero fíjate que con todo y que lo tutean, se da una relación súper súper rica y no se pierde un poco el respeto. Pero bueno, también se pierde el respeto en otras cosas, pero no porque lo tuteen, ¿ya? Necesariamente. Ahora, las rotondas. ¡Ay, madre santa purísima, niña, por Dios, Marcela! Te perdiste, llegaste a Francia. Este es el país de las rotondas, por la cresta inmedia. Las rotondas, a ver, ¿qué te permiten? Las rotondas te permiten, a ver, tener más accesibilidad a distintos puntos de la ciudad y no tener tantos semáforos. Entonces, claro. Pero hay rotondas que cuestan un huevo y medio meterse, señores. Yo no sé cómo no me han chocado, porque meterse a la rotonda salir no es tanto, pero meterse así, que no venga ningún auto para tú meterte a la rotonda, cuesta mucho. Y hay rotondas por todos lados. Y hay rotondas súper complicadas por la cresta. Así que, me da cosa. Pero no estoy exagerando que rotonda, una tras otra, o sea, rotonda por todos lados. Bueno, la canción nacional de España, el himno nacional de España, no tiene letra. Solamente se escucha. Le han querido poner letra varias veces, pero no. O sea, yo no me imagino como chilena, no cantar mi himno nacional. Imagínense en el estadio cuando la selección chilena juega y solamente escuchar la melodía, me muero. Porque los chilenos somos súper apasionados con el himno nacional cuando juega nuestra selección. Cuando es un momento como súper importante, puta, que lo cantamos con ganas y que nos emocionamos y toda la cuestión, no hemos destacado como internacionalmente respecto a eso, con la fuerza, con la emoción, con la garra que cantamos nuestro himno. Y acá que tengan que escuchar la letra, a mí eso no, escuchar la música, no me cuadra para nada, o sea, no escucho así, fome. Así que, bueno, cosa curiosa. Hablando de canciones, la canción del cumpleaños, no es como lo sabemos en Chile. Yo lo empecé a cantar el día del cumpleaños, no me acuerdo de... Ay, pasado harta plancha. Y claro, la canción en Chile es cumpleaños feliz, te decíamos a ti, cumpleaños, y nombramos el nombre, que lo cumpla feliz, aquí es cumpleaños feliz, te lo deseamos todos, cumpleaños feliz, o sea, el nombre, no. Y el feliz, feliz, tampoco. Y el tortazo o el mordisco, no tienen ni idea, no tienen ni idea qué es eso del mordisco, del tortazo. Cuando se lo empecé a explicar, dicen, pero ¿cómo se arma la torta? ¿Cómo se ensucia? No. Es un juego, es una cosa, una humorada, una... Es más, algunos tienen dos tortas porque es tan grande el tortazo que desarman la torta. Entonces eso no se da, eso no tiene forma. Ahora, el sushi. ¿Usted conoce el sushi? ¿El qué? Yo tampoco conocía el sushi. Pero es muy rico el sushi. ¿Sushi? Entonces yo cuando... Mira el sushi, qué rico. Sí, ¿dónde podemos ir a comer sushi? ¿Sushi? Ay, my God, se me explotó la cabeza. Y el sushi es el sushi. Como suena como el nombre de Susana, como el divertido Susana. Sushi. Que es sushi para ellos. Entonces, cuando escuchen a un español que va a comer sushi, es porque va a comer sushi. Y cuando escuchen a un español que la marca LG sí es buena, sí, es bastante buena, la marca LG es la marca LG. Y así muchas marcas que... Ah, sí, muéstrame el LG. ¿Cuál LG? Ah, el LG. Sí, ese. Sí, ese mismo. Ahora voy a entrar con las cosas curiosas. Chiquillos, por Dios, que se repiten los nombres acá. De la abuelita, del abuelito. Todos van repitiendo los nombres. Dios mío. ¿Por qué? Hay 55.000 Marías. María del Carmen, las Mari Manolo. Carmen, ni le cuento cuántas Mari Carmen conozco. La María Manuela, que le llaman Mari Loli, y yo les debo contar la experiencia que tuve con Mari Loli, que era mi hija mayor, la chiquilla, la señora que nos atendió la matrícula, era Mari Loli. Y nosotros, mente de cloaca, los chilenos, nos quedamos mirando con mi hija y nos cagamos la risa. Porque el chillo al lado decía, Mari Loli. Después le empezó a decir, oye Loli, ¿qué pasa que? Oye Loli. Y nosotras cagamos la risa. Pero es un nombre muy conocido. Acá. Entonces, bueno, y ahora vengo con los nombres que he podido recabar. Que los encuentro bastante curiosos. Por ejemplo, Primitivo. Primitivo. Sí, el señor Primitivo. Yo qué. Sí, es un nombre Primitivo. Yo, Cecilio. Ah, ya, Cecilio lo había escuchado. Elviro. Elviro. Cándido. Juan María. Sí, Juan María. Sí. Encarnación. A las encarnaciones le dicen encarnación. Consolación, a la consolación le dicen consoli. Y así una serie de nombres que uno... Agua Santa. Yo, ¿qué? ¿Agua Santa se llama? Va, qué cosa más rara. Y así Almudenar. Hasta me cuesta pronunciarlo. Almudenar. Es un nombre de mujer. Y así... ¿Qué? ¿Los nombres, Dios mío? Pero Antonio, no es chiste, Antonio, Manolo, Paco, que Paco solo Francisco. Claro, Paco solo Francisco. Hay muchos, porque insisto, van repitiendo los nombres de los papás, de los abuelos, entonces. El nombre más usado acá en España es Antonio. Millones de Antonio. Y María. Billones. Bueno, otra de las cosas curiosas que no me lo van a poder creer, pero es muy bueno para mí porque es entretenido, es que este es el país con más bares del mundo. Un aplauso para eso. Bares no es necesariamente donde tú vas a tomar tragos. Aquí los bares tú puedes almorzar, puedes cenar, incluso puede haber alguna tarta le dicen a las tortas, un trocito de torta para comer. Está todo dentro de la categoría bares. Está como que todo unido. Y es el país con más bares en el mundo. Ustedes saben que hay 260.000 bares en España. Y es un bar por 165 personas. ¿Se dan cuenta? Es que ustedes van hasta el pueblo más chiquitito de España, que puede tener, no sé, 20 personas, y va a haber un bar. O sea, y siempre con gente. Siempre con gente. Siempre conversando los españoles. Siempre. O sea, ni les cuento. Así que, wow. Y se pasa muy bien en los bares, ¿no? Muy, muy bien. Claro, lo que a mí no me gusta es, que lo encontré muy curioso, es que en los bares, entre los niños, los bebés, todos, con los coches, todo. Y en las terrazas, la gente fuma, porque fuma como carretonero. Con los bebés ahí mismo, o las mamás con los bebés en brazos, y ellas fuman. Así que cero conciencia, así que malo, pésimo. ¿Ya? Y otra de las cosas curiosas es que los varones, se juntan en las plazas, he visto, con sus cochecitos, los coches, con las guaguas, a pasear a sus hijos. Y con ellos conversan ahí mientras atienden a las guaguas, algunos le están dando de comer, otros los están cuidando, los toman en brazos, así como allá nosotros las chilenas salimos a la plaza con nuestros hijos. Aquí los varones salen solos, no que van con la señora y que le ayudan a con el cochecito, el bebé, no, a ellos solos andan por la calle con el coche, con sus hijos, se juntan, están en las plazas jugando con los niños. Y el lote de coches. Mira. Sí, pero esa parte he quedado realmente impactada. Realmente ahí nos falta harto en Chile, en que el varón no, entre comillas, no nos ayude a las mujeres, sino que cumpla con su rol de padre nomás. Simplemente. Exacto. Y acá, sí. Bien por los varones españoles. Los aplaudo y de verdad. Me saco el sombrero porque hacen muy bien su labor de padre desde ese punto, desde el punto de vista. Así que veo que andan solo con el coche por las calles, hacen trámite con su bebé, le dan, los he visto cambiarlo, le he visto darle comida, solo. Así que excelente, muy, muy bien, me parece maravilloso. No sé cómo andará la cosa en Chile en estos días, pero no creo que haya cambiado mucho. No sé, ahí vamos, ustedes me dicen. Ahora, otra cosa curiosa de España. Que está el restaurante más antiguo de todo el mundo. Se encuentra en Ibiza, en la isla de Ibiza. Y... No, me equivoqué. No es el más antiguo del mundo, es el más caro, señores. El restaurante más caro del mundo está en Ibiza. ¿Y saben cuánto sale por persona, chiquillos? Es como para ir todos los fines de semana. 1.700 euros por persona. Y chúpense esta, que hay que pedir reservación. ¡Es súper caro! Cuesta mucho. Ir a comer allá. Bueno, será el que puede. Ahora, a ver, la obra de la Sagrada Familia, la famosa catedral que hay en Barcelona, es el proyecto más largo del mundo en estos momentos. ¿Saben ¿cuándo empezó Gaudí? Es maravillosa. Con la Sagrada Familia. Empezó en 1882. ¿Y saben ustedes cuándo está proyectado que se termine este proyecto? El 2026. O sea, todavía faltan algunos años para que Gaudí, desde el cielo de donde esté, pueda ver su obra terminada. ¡Wow! Bueno, algún día, ¿no? Otra cosa curiosa. Oye, ustedes saben que los gallegos, y es que hay muchos chistes gallegos, pero lo más chistoso es que los gallegos no saben que hay chistes gallegos que los que uno se caga de la risa con los chistes gallegos porque son muy pavos, ellos no. Y el español tampoco sabe que hay chistes gallegos. Que allá nos reímos con eso. No tienen ni la más mínima idea. Y yo, ¿cómo si son tan famosos? Sí. Pero acá no tienen ni idea que uno los agarra para la palanca, pero firme. Nada. Yo les contaba y no, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Dice, allá hay muchos chistes gallegos. Wow, no saben. Ah, acaba lo del restaurante más antiguo del mundo. Yo sabía ese dato. El restaurante más antiguo del mundo se llama Botín y está en Madrid y es del año 1725. ¿Y saben por qué es tan famosísimo? Porque todavía existe ese restaurante. Todavía uno puede ir a ese restaurante y todavía funciona. Y con el mismo nombre, de 1725. ¡Wow! No creo que sea atendido por sus propios dueños de la fundación. Lo dudo mucho. Igual que la primera universidad de acá, de las Europas, y dicen que es una de las más antiguas del mundo, es la Universidad de Salamanca. Y es del 1218. Exacto. Chúpense eso. Eso sí que tiene tradición. Es del año del rey Perico, como uno pudiera decir. A ver, ¿para qué les voy a decir una cosa que yo creo que ya lo deben saber? Las papitas o las papas, acá le llaman patatas. Entonces uno dice, me da, aunque igual entienden por papa, pero bueno, está generalizado que se llaman patatas. Me da un paquete de patatas fritas, me da una porción de patatas fritas, y yo siempre pido así, me da una porción de papitas fritas. No, patatas, me dicen. Bueno, ya, pero igual me entienden, ¿ya? Otra cosa curiosa que yo estaba media enredada cuando entré al ascensor la primera vez, que el primer piso acá es el cero, y yo que dije, ¿cómo el cero? Sí, es el cero, y el número uno ya es el segundo piso y el número dos es el tercer piso. Sí, como que okay. Y ya que no cuadra la cosa. Y yo siento que está mal, que ahí se están enredando de más. Porque si yo entro un ascensor inmediatamente, a no ser que esté en el subterráneo, que uno ahí ya se entiende, pues si yo entro un ascensor, estoy en el primer piso. Pero acá es el cero. Y ya me enredan. Ya con eso me enredé. Y siempre me enredo. Yo no puedo creer que sea el cero. Después. Debo contar que también una cosa, y ya con esto voy terminando, es que son extremadamente amables, ¿eh? Los chilenos también somos muy amables, sí, debo reconocer, somos muy amables cuando un extranjero o una persona nos pregunta por un lugar, uno también. Pero acá, un día entré a la farmacia, había gente en la farmacia. No necesariamente se saca número aquí, yo no he visto muy pocas partes que se sacan número, entonces lo que uno tiene que hacer es preguntar a viva voz, ¿quién es el último? Y te dicen, acá. Entonces tú tienes que estar pendiente que esa persona, cuando la atiendan, después de esa persona, vienes tú. ¿Ya? Entonces sí es. En la carnicería, la roticería del supermercado, ¿quién es el último? Así, en todos lados. Ya, pero en la farmacia esa vez había gente. Y la chiquilla que me estaba atendiendo, súper simpática, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿tú sabes dónde está? Bueno, que le pregunté, una librería. Y me dijo, sí, mira, la calle tanto. Y dije, ay, que las calles no sé, no las conozco muy bien acá todavía. Bueno, estaba detrás del mostrador atendiéndome. Había más gente esperando. ¿Sabes qué? Salió detrás del mostrador, me dijo, ven para acá. Fuimos a la calle. Si en la calle, ahí en la vereda, me explicó todo hasta donde yo tenía que ir. Y se tomó todo el tiempo del mundo. ¿Y usted cree que alguien reclamó porque salió detrás del mostrador y me fue a explicar? Nadie. Nadie. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo qué? Y todos esperando con una paciencia a otro nivel. Entonces siempre digo, bueno, sí, son súper amables y además son tremendamente pacientes. Las caras, uno es más rápido, oye, me estás atendiendo y estoy esperando y encima sales, no sé, a explicarle a esta mujer y aquí estamos esperando. O sea, uno igual como empezaría como a cuestionar un poco, pero no, nada. Nadie cuestionó nada y todo muy bien. Y como dicen acá, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, y con lo último que les digo es que acá todo el mundo se saluda con un beso en una mejilla y en otra mejilla y eso tenía pasado. Pero al principio los dejaba con la cara colgando, con la mejilla colgando, porque no había caso que nos pudiera saludar con las dos mejillas por la cresta. Ahora ya estoy acostumbrada. Y ya inmediatamente, las dos mejillas, pero al principio no podía entender por qué tanto beso a un lado y después el otro lado, nada. Pero en todo caso, eso es cuando uno se saluda la primera vez, después uno ya un saludo general y chao. Cuando te presentan como por la primera vez, uno saludo y después va, ya, chao. Y esto sí es lo último que nos llamó la atención a toda la familia. El color de la Fanta. El color de la Fanta acá no es el color de la Fanta en Chile, que en Chile es naranja. ¿Qué color es? Aquí no. Es tremendamente un naranjo muy sutil. Entonces como que uno no la reconoce en el supermercado y dice, ¿esto es Fanta? ¿Qué onda es Fanta? No es Fanta. O sea, es una Fanta nueva. No, es la Fanta y tiene el mismo sabor que en Chile. Pero parece que los colorantes no corren mucho por estos lados. Entonces, la Fanta es la misma en sabor, pero distinta en color. Así que, bueno, chiquillos, me despido con las curiosidades que yo he vivido por estos lados. Hay muchas más, pero bueno, ya se me está acabando el tiempo. No los quiero tener ahí todavía escuchando ni ya tanta curiosidad. Ya la cuota ya se llenó, así que tengan un excelente inicio de primavera. Así es, ya primavera. Empezó la primavera por allá por Chile y aquí ya empezó el otoño. Pero todavía sigue haciendo calor. Hoy día hay como 30, 32 grados porque aquí en el sur de España hay calor. Mucho. Pero que tengan un excelente inicio de primavera, que es maravillosa la primavera en Chile. Como que uno se renueva, como que te vienen nuevas energías, pensando que ya viene el verano y ¡ah! ¡Qué maravilla! Me encanta eso de la primavera y después el verano, fin de año, Navidad. ¡Ah! Maravilloso, me encanta y de eso extraño mucho. Pero así que un beso grande, los quiero mucho, me despido. ¡Te queremos! Y bendiciones para todos. Marcelita, un beso grande. Se termina la temporada de Quilpué al extremo de España. Se despide Cristina y nos estamos viendo. Adiós.